hay más vida aparte de Xbox y la compra de Activision Blizzard, que desde luego, insistimos, había que dedicar el grueso del programa porque ha sido la noticia más destacada del año, desde luego, y estamos a principios de enero. Pero es verdad que es importante, y por eso nos gusta tener aquí a Víctor Martín, nuestro compañero, que nos habla de psicología en este espacio de reflexión, un poco un remanso de paz entre tantas cosas que ocurren en el mundo. Así que antes de nada, Víctor, bienvenido y feliz año. Muy buenas, Sergio. Feliz año a ti, al batallón y a todos los que nos están escuchando. Pues sí, hay más vida más allá, ¿no?, de lo que ha pasado esta semana con Microsoft, con Activision. Hay vida más allá de la industria del videojuego, por suerte, y aunque parezca que no, yo prometo que lo que traigo de aquí es al menos un poco más distendido, ¿no? O sea, que para que la gente se relaje, que yo creo que lo necesitamos todos. Más relacionado con el jugar, que a veces se nos olvida, creo, ¿no? Sí. Entre tantas noticias de transacciones y de historias, perdemos un poco de vista el eje central que conecta todo, que son las obras. Sí, el jugar y el jugador. Al final, a finales del pasado año, terminamos un poco, o quería terminar también introduciendo, ¿no?, una especie de, bueno, ¿no?, de secciones, ¿no?, que vayan a estar dedicadas al jugador. Y este es un tema, el que traemos hoy, el de la relación, ¿no?, que tenemos los jugadores con los propios videojuegos, que es algo que yo creo que nos paramos a pensar muy poco en ello. Y de hecho, mira, para introducir el tema, de hecho, voy a comentar cómo llegué a esta idea, a hablar de la posible relación tóxica que podemos llegar a tener con los videojuegos sin llegar a ser adicción. Y fue porque, bueno, de aquí a un mes, de cuando estamos grabando esto, va a salir Elden Ring. Y si no lo sabéis, es que habréis estado probablemente metidos en una cueva. Y yo lo pensaba porque a mí me gustan los juegos de From Software, me gusta el reto, la dificultad, que de eso hablaremos el mes que viene. Pero hay algunos juegos de From Software que todavía no había terminado, ¿no? Y lo pensaba casi como propósito de año nuevo. Como propósito de año nuevo de, no, antes de que salga Elden Ring, tengo que terminar Dark Souls 3, tengo que terminar Bloodborne, tengo que incluso terminar, ¿no?, Breath of the Wild, que parece que ese Elden Ring se va a también inspirar en Breath of the Wild. Hasta que ya llegó un punto que dije, pero me estoy prácticamente obligando, ¿no?, a jugar, me estoy obligando a consumir cultura. Y también viene a colación que hay una columna maravillosa de Jorge García en Espada y Pluma, que se titula Cultura de Obligado Cumplimiento, que es al menos como yo he titulado la escaleta, Videojuegos de Obligado Cumplimiento, porque muchas veces de forma inconsciente, y no por nuestra culpa, terminamos relacionándonos de una forma un poco tóxica, ¿no?, con los videojuegos y con la cultura en general. Es verdad. Tiene mucho que ver con eso de que nos inculca la sociedad en el mundo en el que vivimos, de buscar la productividad en tu tiempo de ocio, que te cundan las horas, que no sé, si te apetece volver a jugar a un juego que ya has terminado, es como, ¿por qué lo vas a hacer teniendo tantos en la estantería que no has probado? Y eso nos va condicionando. Y claro, hoy ya me lo habías dicho, que querías hablar de esa relación tóxica en la que podemos caer. Y lo que yo me pregunto es si tenemos las herramientas para detectar cuando ocurre eso. Si a nosotros mismos podemos identificar, uy, esto ya está tomando un cariz diferente. Sí, porque al final el tener una relación tóxica con los videojuegos no tiene tanta diferencia. Lo hablábamos, ¿no?, fuera de micro, que para preparar este podcast pues no había al final tantos papers, no había al final tanta literatura científica, ¿no?, porque es una cosa muy específica. Pero un poco leyendo, ves que no hay tanta diferencia entre tener una mala relación con los videojuegos y tener una mala relación, yo qué sé, con la compra de ropa, con la comida, con mil cosas, ¿no? Al final no están, los mecanismos subyacentes no son tan diferentes. O sea que cuando lleguemos ahora al final a esas herramientas un poco que quiero dar, y preguntas, sobre todo es preguntarnos, ¿no?, y hacer un ejercicio de autoconciencia, veremos que sí que tenemos las herramientas, que están más cerca y son más fáciles de ejecutar de lo que pensamos, solo hay que estar dispuestos, ¿no?, a emplearlas. Y ver si realmente controlamos esa decisión de querer jugar, o en ocasiones puede ocurrir lo contrario, porque es que es difícil poner la línea divisoria de hasta qué punto lo hacemos porque queremos o ha invadido ya otro espacio de nuestra vida. No sé, luego lo vamos a ver. Pero es verdad que, hablando de eso, de todas las cosas que tenemos que jugar, que nosotros mismos hemos dedicado programas a, vale, en este 2022 lo que más ilusión me hace es probar este juego. Yo no sé si tú has hecho ese hábito que hay en Twitter o en tantos sitios de listas de cosas que ves o listas de cosas que juegas. Porque esto a mí me parece un pelín peligroso. Es peligroso, sí, sí. Y de hecho hay un usuario de Twitter que se llama Flavor, que casi salió de... No salió de él, pero ha sido uno de los mayores exponentes de este tipo de hilos, porque él además ve mucho cine. Y este año ya no lo hace, no hace ese hilo de cine, porque le estaban llegando comentarios como diciendo, pero ¿de dónde sacas el tiempo para ver tantas películas? Claro. ¿Cómo eres un freaking tal? Y es como, eso, valga que yo venga aquí a compartir mi afición para que encima la juzguen, ¿no? Y la juzguen mis tiempos y juzguen mis gustos. Entonces, al final, sí, hay que tener cuidado, ¿no?, con eso. Hombre, luego. Y el dejar registro de absolutamente todo lo que hacemos, porque nos condiciona. Hay gente que incluso dice, no, en este mes me he pasado 30 juegos y en este tengo en un Excel que me voy a pasar 50. Y claro, tú dices, bueno, pero es que esto no es una lista de la compra, esto no son matemáticas. Juega a lo mejor uno, si te gusta mucho, dedícale un montón de horas, si quieres, y ya está, ¿no? Que no hay que pasar lista. Claro. Pero bueno, es una cosa muy complicada, que tiene mucho que ver, imagino, con lo que vamos a ir viendo. Sí, tiene que ver sobre todo con cómo se ha complicado y cómo se ha complejizado también el videojuego como medio, porque yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que hace quizá 20, 25 años, cuando todos también los que consumimos ahora videojuegos éramos más jóvenes, éramos más niños, y el videojuego era algo como mucho más destinado al entretenimiento, no tenía tampoco tantas, aunque sí que había, por supuesto, pues en figuras como de Hideo Kojima, ¿no? Sobre todo desde Japón, había como ya esas pretensiones, ¿no?, por elevarlo a la categoría de arte, pero la realidad es que seguía siendo, parece, como un entretenimiento, y casi un entretenimiento de segunda y orientado a niños, y como que todo era mucho más simple. Pero ahora ya... También, sí. Perdona, que cada vez hay más oferta y nuestra atención se diversifica. Claro, o sea, claro. Y me ocurre, bueno, con las series, que llevo un montón al día, que digo, es que quiero empezar esta, pero no he terminado la otra. Y con videojuegos es lo mismo. Al final, incluso la forma de recibir esas obras no es la misma de hace unos años. Los impactos tienen que ser más rápido porque tu atención, tu tiempo que le dedicas es menor. Si no, pasas a otro. Claro, el tiempo que le dedicas es menor, por lo que tú mismo has dicho, ¿no? Hay muchísima oferta, porque claro, igual hace 20 años, lo que solemos decir, ¿no? Tú tenías un juego, tenías una consola y ese juego te tenía que durar y te duraba igual meses, ¿no? Pero ahora es justo al contrario, ahora tenemos Game Pass, ahora tenemos Steam, ahora tenemos rebajas cada 2x3. Cuando no es eso, son juegos gratis, cuando no son juegos online, que ya de per se son gratis. Entonces tenemos tantísima oferta que hay que parar y ya hay que hacer, por desgracia, un esfuerzo consciente precisamente para no caer, ¿no?, en una relación tóxica, que por supuesto al sistema le da igual, al contrario, ¿no? Y sobre todo a las empresas, por ellas nos podríamos arruinar o podríamos dedicar enteramente nuestra vida a sus productos y ya estarían, lógicamente, encantadas. Totalmente. Y hablando de eso del producto, que creo que es una palabra que tiene detractores y personas a favor, siempre que hablamos del videojuego, entonces tiene mucho que ver, ¿no?, con la relación que tenemos y la categorización que ha recibido este medio con los años. Sobre todo porque se habla, yo creo que se suele hablar mucho de extremos, se suele hablar de tener una relación normal con los videojuegos o tener una relación llegada a la adicción. Y hay muchos grises dentro de la... O sea, eso sería como el blanco o el negro. Se puede llegar a tener una relación más o menos sana, más o menos tóxica. Es todo como en psicología, al final, una vez que te metes, te das cuenta de lo que suelen ser categorías, acaban siendo dimensiones, ¿no? Y no es tan fácil categorizar las cosas y cada caso es diferente. Y en este caso, bueno, tenía aquí, de hecho, unas preguntas, ¿no? Vamos a empezar ya a hacernos preguntas, porque yo creo que también eso es la mejor forma de ponernos en situación. Y tenía aquí, por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos avergonzado por no haber jugado a ese título histórico? ¿No? Portal, Dark Souls, Red Dead Redemption, The Last of Us, Metal Gear, etcétera. Pero, ¿cuántos juegos también hemos comprado y que ni siquiera hemos instalado? Yo el primero, vamos, mi biblioteca de Steam me mira mal cada vez que entro en ella, ¿no? Sí, por último. También, ¿en cuántas ocasiones hemos encendido la consola, hemos encendido el ordenador, sin ganas reales de jugar, arrastrados por, pues eso, por los logros, arrastrados por jugar partidas clasificatorias, por rankings online, Quiero que la gente se haga estas preguntas porque igual nos sentimos más identificados, ¿no?, de lo que parece. Totalmente. Además, con todo lo que has dicho, pero en particular con lo de jugar a los clásicos. El mundo del videojuego se mueve alrededor de unos círculos y de una cultura donde parece que tienes que demostrar continuamente tus conocimientos. Y esto se ve muchísimo. Si hablas de lo que sea, alguien te va a decir, no, porque este juego salió en el 83 y no sé qué. Y es como, tienes que tener el carnet de gamer, porque si no, vas mal. Y creo que en ese sentido, al menos a mí me ha ayudado mucho los informes de misión, que son monográficos que hacemos, y que a mí me ha servido para imponerme, siempre desde el gusto, no hago nada que no quiera, juegos que yo nunca había jugado y que son clásicos atemporales, y descubrirlos de otra manera. Pero es cierto que esto no, nos lo impone, yo creo, que el relato colectivo, que esto hay que jugarlo y en su momento, porque si no, ojo, que tú te pongas a jugar ahora a Ocarina of Time, creo que es casi como un sacrilegio, según a quien se lo digas, que a mí me parece una tontería. Y más allá, ¿no? Justamente ahora que hablas de Ocarina of Time, yo he intentado jugar a Ocarina of Time y no lo he terminado, ¿no? Y lo he dejado a medias y valoro mucho lo que hace y le doy toda la importancia que tiene, pero simplemente, eso, cuanto más atrás te vas, más tienes que hacer concesiones, ¿no? Pero pasa con el cine y pasa con la literatura y con todos los medios culturales. Entonces, yo creo que antes de... No quiero adelantarme, pero sí que es verdad que una de las bases que tenemos que aceptar es que somos, nuestro tiempo es finito. Y sobre todo los que nos gustan otros artes, aparte del videojuego, no puedes ver todas las películas, ni leer todos los libros, ni jugar a todos los juegos. Y no pasa nada, va a haber cosas que siempre se queden, ¿no? Y eso está bien, porque al final, para eso están los gustos, ¿no? Y para eso están las preferencias, si a ti te gustarán determinadas cosas, y otras no, y no pasa nada. Pero lo que tú dices, ¿no? Y ahora que ya nos meteremos aquí en los mecanismos subyacentes, ¿no?, a todo esto, el elitismo, como tú dices, es uno de ellos, y el videojuego es una... podríamos decir que es una comunidad, es una macrocomunidad muy elitista. Mi hermano me lo dice mucho, me dice, ¿cómo puede ser que hablas de videojuegos y no juegas casi a nada? Sí. Y yo, fíjate, las paradojas, pero es verdad, es que el tiempo es tan limitado. Yo que tengo la newsletter esa que publico todas las semanas, donde digo lo que he estado leyendo, lo que he visto, bueno, todos los productos culturales, me di cuenta de que hay tanto, que no es algo consciente, pero es que de manera inconsciente ya nos llegan tantos estímulos que lógicamente al final haces una criba, si es que no te queda otra. Y sobre todo los que de alguna u otra manera nos dedicamos más allá de como usuarios a los videojuegos. Esto es algo que, por ejemplo, decía Paula García, ¿no?, una periodista de Eurogamer, sí, que cuando ella se empezó a dedicar a los videojuegos como actividad profesional, llegó a la conclusión de que su hobby no podían ser los videojuegos. Y eso es algo que yo creo que también nos pasa a quienes, de nuevo, hablamos de videojuegos, escribimos sobre videojuegos, que llega un momento en como... Es que no quiero jugar, es que llevo igual todo el día hablando sobre videojuegos o escribiendo sobre videojuegos. No quiero jugar a videojuegos y no pasa nada. Y al final somos casi los que menos jugamos. Totalmente de acuerdo. Y a eso voy a sumar. Es que me parece increíble y me alegro de que estemos hablando de esto. Incluso con los podcasts. Mucha gente me pregunta, bueno, sí, ¿y tú como podcaster, qué podcast escuchas? Y claro, les sorprende que yo no escucho podcasts de videojuegos, pero no porque sean malos, porque yo esté por encima. No, es porque en mi tiempo libre no quiero escuchar aquello de lo que yo ya he estado hablando durante horas. Y es así, hay que intentar en la vida buscar un hueco para cada cosa. Sí, sí. Sí, y sobre todo, y además esto me sirve, ¿no?, para pasar de categoría... Quiero decir, esto no pasa, ¿no?, de una forma casual, ¿no? Podríamos decir, casos aislados lo que nos pasa a nosotros, porque yo creo que también pasa a nivel de usuario. Y es que hay mecanismos psicológicos subyacentes a este tipo de fenómenos, ¿no? A la relación tóxica con determinados productos y sobre todo con... siempre relacionados con la compra, ¿no? Y siempre relacionados con, pues bueno, pues con la maquinaria, ¿no?, socioeconómica a la que nos vemos sujetos. Y aparte del elitismo del que ya hemos hablado, podemos hablar de algo que estamos hablando sin hablar, ¿no?, que es la presión social o presión autoimpuesta. Yo, es de lo que he hablado justo al principio, ¿no? Yo tenía esa presión autoimpuesta de, no, tengo que llegar preparado a Elden Ring, porque si no, ¿cómo lo voy a jugar? Pero fíjate qué tontería, porque nadie te va a señalar con el dedo si no cumples ese objetivo. Es que ni siquiera aunque lo tuviese que analizar, ¿no? Claro. Al final también tienes que llegar a la conclusión de, oye, y todavía si fuese tu trabajo, igual pensar, oye, yo tengo el... tengo ya el bagaje suficiente y los conocimientos suficientes, la experiencia suficiente con este tipo de juegos como para hacer un análisis con rigor. Y si la respuesta es sí, ¿qué más da que no hayas acabado Dante. Asus 3? ¿Qué más da que no hayas acabado Bloodborne? Que no ha... Si igual, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo que todavía no he tocado Bloodborne, pero he leído y he escuchado sobre Bloodborne un montón, que es casi como si lo hubiese jugado, ¿no? Sí. Entonces al final hay que... Por eso digo que hay que hacerse preguntas, hay que, no sé, llegar a esta autoconciencia, porque la respuesta la tenemos nosotros, ¿no? Como suele ocurrir. Y luego más allá, pues podremos tener, bueno, ya no la presión autoimpuesta, sino también eso, la presión social, si nos movemos en círculos que son particularmente elitistas. Esto se relacionaría también con el estatus, ¿no? Que parece que si has jugado determinados juegos, lo que tú dices, tienes el carnet de gamer o tienes el carnet de gamer VIP y por eso eres mejor. Y el estatus parece que no, pero el estatus también afecta y a esto que, y afecta a muchas otras parcelas. Y que hoy en día, que además es muy difícil no estar en redes sociales, lógicamente tú sigues a gente afín a las temáticas que te gustan. En este caso, videojuegos. Ahora sale Leyendas Pokémon, por poner un caso cercano que me ocurre. A mí ese juego no me interesaba lo más mínimo, pero se acerca la fecha de lanzamiento, se filtran cosas, la gente lo comenta, y yo por dentro tengo el miedo de decir... Es que me voy a quedar fuera de la conversación si no lo compro. Luego lo pienso fríamente y digo, bueno, pero qué tontería, el juego será el mismo, incluso puede que con el tiempo yo haya leído análisis y saber si me gusta o no. Pero eso está ahí, ¿no? El día uno, el poder compartirlo y comentarlo con otros. Claro, y eso al final, que no hemos llegado todavía como a las implicaciones, ¿no? Pero desde luego, a ver, no, eso llegaremos después, no me quiero de nuevo... avanzar más de lo que debería, pero sí que es verdad que puede, o sea, sin llegar a ser grave, pero sí que es verdad que puede llegar a ser, pues puede llegar, ¿no? A tener consecuencias como, de nuevo, ansiedad, puedes sentirte presionado, puedes sentirte agobiado, puedes incluso en determinadas situaciones sentirte inseguro. Y el dinero, vamos a decirlo todo, bueno, dinero, que son supuesto, 60 pavos que te quitas. Sí. Entonces, cuidado con estas cosas porque puede ir de lo más liviano a cosas que sean realmente significativas, ¿no? Una cosa que sí que es verdad que hay que dejar sobre la mesa es que todos estos fenómenos están reforzados y casi están causados por las prácticas empresariales. O sea, al final, toda esta sobreoferta, todas estas. Bueno, pues todas estas prácticas, ¿no? Económicas están hechas para inducirnos necesidades, ¿no? Que no tenemos. O para llevarnos a eso, unos procesos de pensamiento que quizá no saldría de nosotros, ¿no? Pero es así, ha avanzado a este punto los videojuegos, para bien o para mal, y debemos de ser muy conscientes de que si nos dejamos llevar por el sistema, si nos dejamos llevar especialmente por las empresas, lo que he dicho antes, les va a dar absolutamente igual, nuestra salud va a ser lo último. Sí, eso es así. Sí, y esto al final puede llevar, que esto era lo último, ¿no?, a casos que puedan ser realmente graves como compulsión o sin llegar a la compulsión, porque la compulsión sí que es verdad que al final es patológica, pero sí que es verdad esa sensación de controlabilidad que tenemos cuando, terminamos un determinado juego histórico, ¿no? Y parece que tienes... Que sabes más de videojuegos simplemente por haber acabado ese juego, o cuando compras un juego en rebajas y has encontrado una joya en rebajas y dices, ¡buah, mira lo que he encontrado! Como que te da ese subidón, ¿no? También de hormonas, ese bienestar, y hay que también atenderlo, ¿no? No es necesariamente malo porque lo tenemos con absolutamente todo, pero hay que vigilarlo. También creo que hay juegos o diseños dentro de esos juegos, mejor dicho, que sí que activan más esos mecanismos psicológicos, esas recompensas, el decir, voy a echar otra partida, a ver si me toca algo, géneros a lo mejor como el MMO, que, ojo, yo no estoy aquí demonizando los MMO, pero es verdad que hay prácticas que se ajustan más a un tipo de juego y que algunas empresas sí que tienden a explotarlo. Sí, esto, además justamente ahora que lo has dicho, en League of Legends ocurre, no es una práctica oficial, pero es una práctica que existe, que es la de la varianza. Una vez que estás jugando partidas clasificatorias, igual que League of Legends y todos los juegos me da igual que sea Call of Duty, me da igual que sea Halo o el MOBA de turno, están desequilibrados a propósito, pero también están desequilibrados a nivel de victorias-derrotas. Por eso van por rachas y por eso normalmente suelen ir por rachas. Y están hechos a ir por rachas porque de esa forma acaba siendo mucho más adictivo. Y en eso igual en otro momento nos meteremos con las prácticas de las empresas, las prácticas sí. Específicamente psicológicas, que son una barbaridad. Pero este es simplemente un ejemplo, y es un ejemplo tonto y es un ejemplo burdo, pero es un ejemplo que pasa, ¿no? Entonces, cuidado con estas cosas, porque si no nos paramos a pensar en ellas, pues a veces nos pueden llegar a causar problemas significativos, ¿no? Que es lo que no queremos. Estoy de acuerdo. Entonces, ahora, ¿cómo podemos solucionarlo? Porque esto existe. El problema existe, y el problema, sin necesariamente llegar a ser grave, está ahí. Y vuelvo a la autoconciencia, porque la autoconciencia no solo en este caso, sino que es prácticamente lo primero que se le pide a un paciente cuando acude a terapia. Si hay un problema en la vida de una persona, no hay nadie mejor que la propia persona para examinar los signos, ¿no? de que en su vida que puedan determinar que existe un problema. Y se le pide mucho, es lo que se le pide muchas veces a los pacientes, el hacer los deberes, el salir de terapia y el, vale, ahora tienes estos deberes, y muchas veces los deberes es pensar, reflexionar y luego traer a terapia hasta detalles que puedan ser tontos, ¿no? Y en este caso pasa igual, porque si hay un problema o si estamos teniendo una relación tóxica con los videojuegos, los signos están ahí y los signos los sabemos. Así que, otra vez, preguntas, ejemplos. Y por ejemplo, un ejemplo que pongo que nos lo podemos hacer preguntar todos. Me meto con los demás por sus preferencias personales y eso está afectando a mis relaciones. O tengo tantos juegos que cada vez que abro mi biblioteca de Steam me entra ansiedad. O me pongo irascible cuando no tengo un buen día jugando partidas clasificatorias. Uy, eso a mí eso, perdona, es que me pasa con el Splatoon. No juego más porque cada vez que claro. Pierdo una partida y bajo de rango, te lo juro, yo no soy una persona violenta, pero en esos momentos sí me pongo muy violento. Así que he decidido, claro, por mi bienestar, y te lo digo en serio, dejar de jugar un tiempo a Splatoon. Y es una... vamos, es una solución como cualquier otra, porque muchas veces puedes llegar a la conclusión de no, es que yo no puedo enfadarme, ¿no? Cuando juego partidas clasificatorias. Vale, pues igual la solución está en no jugarlas, ¿no? O claro. Cambiar tu relación con las partidas clasificatorias, sí, en ese juego igual es mucho más difícil que decir, oye, mira, pues me tomo un tiempo o no vuelvo a jugar o juego otras cosas y eso ya está. Yo tengo muy mal perder, muy mal perder. Entonces yo los juegos que son competitivos sé que no son para mí porque no disfruto. Y cuando... Eso es el chip que a mí me hace darme cuenta de que algo está fallando. Cuando estoy jugando a algo y me gusta la mecánica y tal, pero pierdo y veo que me frustra o que incluso cuando gano me siento mal por la vez anterior que he perdido o por lo que pueda venir, digo, si ya no estoy disfrutando, aquí falla algo. Sí, eso pasa... creo que nos pasa de una forma endémica a los que jugamos League of Legends, que como las partidas suelen ser tan largas, suelen durar más de media hora, muchas veces terminas una partida y aunque la hayas ganado, es como, estoy tan agotado que no sé si me merece ganado esta partida, haber jugado esta partida aún habiéndola ganado, ¿no? Y eso puede ser un problema, eso puede ser un problema potencial. Ahora bien, y esto es importante siempre, que cuando vamos a terapia o no vamos a terapia, cuando podemos tener la sospecha de que hay un problema. La segunda pregunta que siempre nos tenemos que hacer en terapia y fuera de terapia es, vale, hay un problema, pero ¿es significativo en mi vida? Porque si tú tienes un problema que no es significativo, ¿existe realmente un problema? Y aquí ya nos metemos en diferentes escuelas y depende a quién le preguntes sí, depende a quién le preguntes no. Yo estoy más inclinado a pensar que no, porque lo contrario al final es casi patologizar la normalidad. Ninguno estamos completamente estables, o si no estamos o tenemos una cierta patología. Todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestras taras. Mientras sepamos lidiar con ellos, mientras los sepamos estabilizar y no sean significativos para mal en nuestra vida, pues ya está, ¿no? Y pongo de nuevo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el elitismo. Si yo enfoco el elitismo hacia mí mismo y tengo presión social, perdón, tengo presión hacia mí mismo, pero no dejo que afecte a mis relaciones personales y no voy demostrando ese elitismo hacia otros jugadores, pues bueno, pues mientras solo me afecte a mí, pues igual no es tan problemático, ¿no? O compro más juegos de los que debería, pero siempre dentro de un presupuesto que me puedo permitir. Pues bueno, pues tienes, como tenemos todos, ¿no? Una biblioteca de Steam infladísima, pero al final eso no ha supuesto... era dinero, ¿no? Que en ese momento me podía gastar. Pues ya está, que todos los males sean esos, ¿no? Como me gusta decir. Por último, el me importan los logros, o me importan los rankings, o cada vez que veo una partida clasificatoria, quiero ganar, pero no dejo que me obsesionen, ¿no? O no dejo que me vuelvan irascible, o sé controlar ese tipo de emociones. Bueno, pues al final, ahí sí que cada uno es un mundo, y los casos individuales van a ser cada uno diferentes, y ahí cada uno verá si realmente le está afectando, si hay un problema primero, y si luego ese problema está afectando de forma significativa a su vida. Lo principal, entonces, es primero conocerse a uno mismo, sus puntos fuertes, sus debilidades, aquello que no le gusta, y si no le gusta, ¿por qué lo sigue haciendo? Y luego, como dices, si quiero recalcarlo, de ir a terapia y ya está. Mira, la primera vez que yo fui a la psicóloga, yo soy una persona que se autoanaliza mucho, lo cual es también malísimo, porque veo lo que ocurre, pero no soy capaz de encontrar tampoco la respuesta, porque no soy Dios. Entonces, la psicóloga sí que se sorprendió muchísimo de ver cómo yo le estaba explicando en un monólogo eterno todos los síntomas, y eso a lo mejor otra persona no tiene las herramientas para autoanalizarse tanto. Entonces, es verdad que cada persona es un mundo y tiene que saber más o menos, pues eso, conocerse, porque es que es la base. Sí, parece que, no sé, estoy diciendo algo, estamos hablando de algo que ya se hablaba eso en la antigua Grecia, ¿no? Hace 2.500 años con los oráculos, el conócete a ti mismo. Pero es que en esencia realmente es eso. En esencia es algo, bueno, pues quizá algo un poco más complicado, ¿no? Un poco más complejo y ahora avalado por la evidencia científica. Pero sí que es verdad que para empezar y para identificar problemas no hay nada como la autoconciencia. ¿Y cómo...? ¿Cómo ejecutamos la autoconciencia? Haciéndonos preguntas. Y en este caso, la pregunta primordial es: ¿tengo una relación sana con los videojuegos? ¿Tengo una relación tóxica con los videojuegos? Y si la respuesta es sí, o si la respuesta no, si la respuesta es negativa, ¿no? Hacernos la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué me está llevando? E indagar, indagar, indagar. Y a veces esto es lo más complicado, y mucha gente, eso, quizás personas como nosotros, porque tenemos las herramientas, porque tenemos la educación, la cultura, lo que seas, nos pasamos, ¿no?, a la hora de analizarnos. Pero suele ser lo contrario en la mirada general, ¿no?, de gente que no queremos ver dentro de nosotros mismos, que huimos, ¿no?, justamente a todo este tipo de preguntas por el miedo, ¿no?, a la respuesta. Pero la respuesta ya está ahí. La respuesta, si tienes una relación tóxica, en este caso con los videojuegos, la relación tóxica está. Entonces, superar quizá no ese miedo. Y si no podemos superarlo, pues lo de siempre, ¿no? Si podemos, si tenemos la oportunidad, pues pedir ayuda profesional. Y, de nuevo, también, si está siendo un problema significativo en nuestra vida. Nosotros tenemos la suerte en el batallón y creo que también promulgamos con el ejemplo, y eso hace mucho. Yo, de hecho, aquí me he estado hablando lo de la psicóloga y todo, y los oyentes igual, tenemos la suerte de que comparten sus experiencias, buenas y malas, relacionadas con videojuegos. Y recuerdo pues un par de casos de compañeros que nos decían, no sé qué me recomendáis, he estado pasando por una depresión o lo he dejado con mi pareja, no sé qué me pasa, pero no quiero jugar a videojuegos, ¿qué hago? Yo le decía, pues no juegues a videojuegos, es que es así de sencillo, busca otros hobbies, otras actividades que te gusten, que no hay que forzarse. Si algo no te nace, ¿por qué tenemos que hacerlo? Y volvemos a lo que has comentado, esa presión externa e interna que nos imponemos. Y es así. Y mira, y ya para terminar, yo te digo, aprovechando que aquí en el batallón tenéis o tenemos esta pequeña gran comunidad, yo animo a la gente que, si no es en la caja de comentarios del podcast principal, que sea en la de la sección, si queréis compartir ahí, oye, pues yo creo que tengo, pues he hecho estas preguntas y creo que puedo estar teniendo pues una mala relación por esto, por aquello. Yo normalmente veo los comentarios que ponéis y tal, y me comprometo al menos a responderlos, ¿no? Si tenéis alguna duda o cualquier cosa, de verdad, sentíos libres. Y oye, igual hacemos aquí como un pequeño grupo de terapia, ¿no? Un pequeño pues comienzo, pero mejor pues que nada, desde luego que es. Y bueno, y que si alguien no quiere ponerlo porque le da vergüenza y te quiere escribir en privado, supuesto, que te pueden escribir también por Twitter, que imagino que tienen los mensajes directos abiertos, sí, y todo. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Me pueden venir y sin problema. Pues antes de acabar, quiero quedarme con una cosa que has dicho así de pasada, pero que yo me he quedado con la copla y creo que los oyentes también. Creo haber entendido que para el mes que viene, cuando volvamos a vernos, tienes pensado dedicarlo a la dificultad, ¿no? Creo que va muy a tono con el Elden Ring y todo esto. Para hacer un teaser, y esta vez sí que lo voy a enfocar. Este que ha sido un poco más charla, si todo va bien, el siguiente será muy divulgativo, porque vamos a enfocar la dificultad, vamos a enfocar el reto, por supuesto, los juegos de From Software, estos nuevos juegos, ¿no? Difíciles, el eterno debate sobre la dificultad y la accesibilidad. Y lo vamos a enfocar desde la psicología de la discapacidad, que es algo en lo que, por suerte, por desgracia, estoy especializado también. Y se puede sacar mucho de ese enfoque. Creo que va a ser muy interesante para prepararnos para Elden Ring, sin ánimo de dar ninguna respuesta lapidaria, pero creo que va a ser una de las secciones más interesantes. Qué bueno. Pues ya con lo que has dicho, vamos deseando que llegue el mes que viene y disfrutar. Pues nada, Víctor, que ha sido un placer, desde luego, como cada mes, tenerte aquí, seguir aprendiendo, expandiendo también los puntos de vista. Y que nada, que nos vemos el mes que viene, que disfrutes del Elden Ring, que tú tampoco te presiones, ¿eh? Con esto de jugar. No. Y ya está. Hay que comulgar, ¿eh? con lo que uno dice. Así que nada, muchas gracias a ti por tenerme. Yo encantado. Perfecto.